Todas las personas tenemos una raíz, nuestro lugar de origen. Para el pueblo mapuche es el Tubún. Por eso, Figuel Mapu 2018 te invita a que festejemos la diversidad. Entre el 16 y el 20 de octubre en Temuco, una semana de cine indígena, música, talleres de formación, foros y artes visuales para conocer las historias y miradas actuales de los pueblos más antiguos del mundo. Te esperamos en Huelmapu, territorio ancestral mapuche. Entrada liberada. Figuel Mapu 2018. Festejemos la diversidad.